Rueda por la Panamericana. Rueda por la Panamericana. Cruza los Andes. Cruza los Andes. Navega en el Pacífico y también en el Caribe. Navega pelo Pacífico y pelo Caribe también. Se oye libre. Se oye libre. En este podcast viajan las audiocartas compartidas por la comunidad de la cultura libre latinoamericana. Se oye libre. Para la comunidad de la cultura libre latinoamericana, este es el siguiente capítulo de Se Oye Libre. Desde El Salvador, les habla Claudia Cristiani de Creative Commons, con Oscar Luna, Alejandra Nolasco, Virginia Lemus y Miguel Hueso Mixco, periodistas, escritores, investigadores y activistas de los blogs del Faro, el primer periódico digital latinoamericano. El acceso a la información y al conocimiento es un derecho humano fundamental. Tenemos que trabajar para facilitar ese acceso, eliminando las barreras que existen. Hoy vamos a contarles sobre el acceso al texto escrito porque un porcentaje significativo de la información y el conocimiento se encuentra en este formato. Gran parte de la discusión sobre el acceso a la información y el conocimiento se centra en el acceso a la tecnología, pero ¿de qué le sirve la versión digital de un libro a alguien que no puede leer? ¿Sabe cuántos latinoamericanos tenemos dificultades para acceder al texto escrito? Según datos oficiales del Instituto de Estadísticas de la UNESCO, en Latinoamérica 38 millones de personas, el 9% de la población de 15 años o más, se encuentra en condición de analfabetismo absoluto. Se calcula que en la región hay más de 15 millones de personas con discapacidad visual. Según estadísticas mundiales, habría 62 millones de personas con dislexia en América Latina, y a estas hay que sumarle aquellas que tienen otras discapacidades de aprendizaje que afectan la lectura, como el déficit de atención e hiperactividad, que ascenderían al menos a 25 millones de personas más. ¿Cuántos latinoamericanos tenemos dificultades para acceder al texto escrito? 140 millones. El 22% de los latinoamericanos no pueden acceder a la información ni al conocimiento porque no pueden leer un libro, revista o página web. Esto no está bien y lo podemos cambiar. Ha entrado en vigor el Tratado de Marrakech. Impulsado principalmente desde Latinoamérica, el tratado fue firmado en el 2013. En octubre de 2014, El Salvador se convirtió en el primer país de América Latina y segundo en el mundo en ratificarlo. Este instrumento multilateral de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual tiene como objetivo facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso. Establece una serie de normas para que los países implementen excepciones al derecho de autor para permitir que entidades autorizadas como bibliotecas y organizaciones de personas ciegas reproduzcan obras protegidas en formatos alternativos con el fin de que sean accesibles. Además, autoriza la importación y exportación de estos materiales. Ahora podemos producir obras accesibles localmente y compartir entre fronteras. Con Creative Commons también podemos contribuir a cambiar la situación actual y cerrar la brecha de acceso. Con las licencias de CC que permiten modificaciones, un escritor, una periodista, un investigador, un activista puede autorizar a otras y otros para que su texto escrito pueda ser reproducido en otros formatos. Con esa intención, los blogueros del Faro se han aliado con CC El Salvador para reproducir en audio una muestra de sus escritos y así compartir información, ideas, conocimiento y opiniones con los 140 millones de latinoamericanos que no pueden leerlos. Con ustedes, los blogueros del Faro. De El Amigo Imaginario, escrito por Miguel Hueso Mixco, el paraíso que soñamos nos ha negado sus secretos. Querido Armando, creo que me he tardado en escribir mis comentarios sobre tu libro Los Secretos del Paraíso. Cada vez que me puse frente a la máquina dudé sobre la manera de abordar la reconstrucción que haces de esa acción militar. Como sabes, el 30 de diciembre de 1973, el día del ataque, yo me encontraba en una colina frente al cuartel El Paraíso de Chalatenango, cumpliendo con mis deberes de propagandista. Poco antes de las 2 de la mañana, me despertaron. La operación estaba por comenzar. En ese momento, las fuerzas especiales detonaron las cargas contra las instalaciones del cuartel, provocando un insólito juego de luces seguido de explosiones. La anécdota me sirve para ilustrar las dificultades que enfrenté para escribir. Fui testigo directo. No estuve en la línea de fuego, pero en el puesto de mando escuché las órdenes e informes desde la zona de combate, emití el parte de guerra que dio a conocer públicamente la acción, luego eludí los ataques aéreos y, esa misma mañana, estuve en el grupo que recibió al centenar de prisioneros. Lo más fácil era sentirme orgulloso, pero no. No puedo leer tu libro sin experimentar emociones contradictorias. Lo que voy a decirte no le quita un ápice al respeto que tengo por tu trabajo de rescate de la memoria histórica. Tu libro es un pedazo importante de esa memoria, bien escrito y pacientemente elaborado. Esa extensa investigación de más de 400 páginas la pagaste con dinero de tus propios bolsillos. Pero le faltó algo. Algo que tiene que ver con las complicaciones que han experimentado nuestros sueños. El recuerdo de la guerra suele limitarse a nombres, fechas y cifras, sobre todo a cifras. Las cifras, según se usen, tienen el poder de desmascarar las tragedias. 30, 50 o 200 muertos del lado enemigo no son muertes que cuentan. Contar muertos es un tópico obligado de nuestras conversaciones. De lo que no hablamos es sobre cómo procesar el dilema moral de que el nuevo país se hizo provocando la muerte. Tu libro me ha empujado a reflexionar sobre ello. Siempre pensamos y dijimos y cantamos que las muertes valían por la esperanza, pero desde entonces el muertómetro no ha parado de indicar que la matanza sigue. La guerra terminó hace 25 años y la sociedad salvadoreña sigue sumergida en una niebla de pólvora. Tenemos que reconocer que el paraíso que soñamos nos ha negado sus secretos. Te faltó algo, dije, algo que probablemente no será bien visto. Te faltó una pizca de vergüenza. Unos pocos granitos nada más, porque al final de cuentas aquella operación, la hazaña como se dice en el texto, no buscaba solo la destrucción de una infraestructura, sino el aniquilamiento de personas, enemigos en medio de una guerra. ¿De qué arrepentirnos?, se dirá. Muchos fuimos parte directa de aquel conflicto. Celebramos las victorias de nuestras armas y las derrotas de nuestros adversarios. El país que necesitamos, sin embargo, debe ser capaz de asumir que las pérdidas humanas de uno y otro bando son parte de una misma tragedia. Para recuperar la utopía, como dice la generosa dedicatoria que me escribiste en el libro. De Enanos, escrito por Alejandra Nolasco, teatrero. Ya les he contado que el año pasado, los sábados por la tarde, tomaba yo mi carro y subía a un lugar estrecho y caluroso, un sitio con una densidad brutal que no solo dependía de la temperatura. Subía yo a hacer teatro con unos enanos que la vida me prestaba puntual cada sábado a las 3 de la tarde. Este sábado del que voy a hablarles, la vida me prestó solo a 4 teatreros. Los otros se me confundieron quién sabe por qué y pensaron que no había taller. Al estacionar, me encontré en el portón a René, quien no faltaba nunca una sola clase. Estaba ahí, parado, viendo la calle y esperando algo. Cualquier cosa, menos regresar a su casa. Pues no vinieron los demás, no podemos hacer nada. ¿Y si nos lleva a pasear en su carro, señor?, dijo casi convencido de mi respuesta. Pregunté que dónde, y dijo que a cualquier lado, que al parque, a metro, o aunque sea solo a dar vueltas manejando. Vaya, dije, pero hay que pedir permiso a sus familias. Llamamos entonces desde mi teléfono y solo logramos convencer a una mamá, la del mismo René, que confió en mi voz sin conocerme siquiera, y dijo que sí, después de algunos titubeos. Los otros dos teléfonos a los que marcamos no atendieron. «Es que es número desconocido», dijo la mamá de una de las niñas, que esperaba ver en qué terminaba nuestro plan de irnos de paseo. «Oh, ya casi nadie contesta si es número desconocido». Y accedió también a prestarme a su chiquilla después de haberlo meditado un rato. Teníamos dos. Faltaban dos más. Decidimos entonces darnos a la expedición de ir a las otras casas a hablar personalmente. Corrimos ansiosos, bajando y subiendo gradas estrechas de pasajes estrechos. Llegamos a casas estrechas en las que no hay muros ni divisiones, solo camas juntas en espacios muy pequeños. Pedimos permiso, rogamos permiso y convencimos a abuelas y a mamás temerosas y corrimos con nuestro logro a carcajadas. Subimos al carro, encendimos el aire acondicionado, pusimos música y los enanos fueron felices. Podría jurar que fueron muy felices. No dejaban de hablar y sus palabras se tropezaban con sus mismas risas. Llegamos al Parque de la Centroamérica, fuimos a la tienda, compramos una gaseosa gigante y bolsas de plástico con pajilla para todos y nos sentamos debajo de un árbol a comer doble sándwich de los que nos llevaron para el refrigerio y platicamos. Aquí chivo porque hay bastantes árboles y hace brisita. Quizás nunca hace calor, ¿verdad, seño? Dijo René comiendo desprevenido con el cuello doblado hacia arriba viendo las ramas de los árboles viejos. Platicamos y platicamos sin pausa los 40 minutos que duró nuestro paseo con brisa. Hablamos de las casas pequeñas llenas de gente, de las mamás desempleadas, de lo que alcanza con un solo salario para 5 personas, de los padres que nunca volvieron a visitar a sus hijas, de la escuela que no les da clases de inglés, de un perro llamado Gaviota, de los niños que abandonaron antes el taller de teatro, de todo casi. Hablamos casi de todo. ¿Te acordás de David? Preguntó René a Laura, y esta asintió con la cara de susto repentino. Ese sí era terrible, seño. Era bien inquieto. Nunca dejaba de molestar. Pero a usted quizás le hubiera caído bien, fíjese. Y ya en el carro, de regreso, les pregunté qué querían ser cuando fueran grandes. Yo te atrevo, dijo René, con la cara en la ventana, pero asegurándose de reojo de que yo lo viera desde el retrovisor del carro. ¿Verdad que puedo solo terminar el bachillerato y ponerme a hacer obras de teatro, seño? ¿O cómo hace uno para trabajar de eso, pues? Aunque mi mamá dice que los que sí ganan bien son los contadores. Como $400 al mes. Pero no quiero ser contador, fíjese. Ni sé qué es lo que hacen. Lo que sí quisiera aprender es a ser zapatero, fíjese. Me llega eso. Pero solo aprender a ser zapatero y después irme al teatro, pues. De Cumbiarengue, escrito por Virginia Lemus, El Asco. Es 2011. Mi mamá, mi hermana y yo vemos caso cerrado en la sala. Una pareja de mujeres, cada una alrededor de sus 60 años, demanda por discriminación a un restaurante que las expulsó del local tras besarse. Mi mamá hace una mueca y dice, ¡qué asco! Mi hermana, entonces de 16 años, le dice que el amor no tiene nada de asqueroso. Son dos mujeres haciendo eso en público. ¡Claro que da asco! Yo acababa de descubrir que no soy heterosexual. Me fui de su casa poco después. Mi mamá no me odia. Yo sé que no. Desde hace mucho tiempo no me conoce, pero tampoco me odia. A veces me manda medicina para la migraña. Otras, cebolla encurtida o sopa de pollo. Esas cosas que de repente las mamás hacen. Ella no me odia, pero una parte de mí, la que suspira cuando ve a muchachas con faldas vaporosas, le asquea. Dos personas del mismo sexo amándose, besándose, tomándose de la mano le dan asco. Eso se llama homofobia. La palabra es fuerte. Pienso en homofobia y la primera imagen en mi mente es la de un señor, abogado, quien a la salida de un foro sobre familias diversas me dijo que prefería que un menor viviese bajo tutela del Estado a que fuese adoptado por una pareja homosexual. Eso es un homófobo para mí. El odio en los ojos del señor cuando le dije que cada vez que hablase de la aberración de la homosexualidad pensase en mi cara, en que tenemos una vida, existimos y tenemos un nombre. Eso es homofobia. Omar Mateen, el hombre que entró a una discoteca gay en Orlando y mató a 49 personas hiriendo a otras 53, es un homófobo. Su motivación para masacrar fue el asco que le causó ver a dos hombres besándose en una calle de Miami. Usar la palabra homofobia para hablar de mi mamá, he descubierto en el transcurso del día, me duele. Pensar que ella y el asesino de 49 personas tienen algo en común me duele. A ambos les asquea que exista la gente homosexual, como yo. La gente heterosexual normalmente no va a discotecas gay, y aunque lo haga, esos espacios no significan para ellos lo que significan para nosotros. Yo no soy una persona de fiestas, y aún así me he sentido en casa en Escape, la primera discoteca gay en la que besé a una mujer. He bailado salsa en Mantra, en los brazos del hombre más hermoso que he conocido. Él también es gay. Ha pasado por terapias de conversión. Él también asquea a su mamá. He llorado de felicidad en La Avispa, una discoteca gay de Costa Rica, mientras bailaba con una mujer que amaba. He llorado de felicidad abrazándola a ella mientras escuchábamos a Rihanna. A mi mamá le da asco mi felicidad. Quizá no a secas. Le da asco que mi felicidad sea esa. Abrazar a una muchacha. Quererla. Que ella me quiera a mí. Yo soy una lesbiana con privilegios. Pude decidir no lidiar con ese asco. Pude decidir irme. Pude costear irme. Trabajo en un sitio con política de no discriminación. Puedo costearme, anímica y emocionalmente, tener una vida en la que hablar de mi orientación sexual es irrelevante. Puedo decidir no lidiar con gente a quien esa parte de mí le asquea, como el abogado del foro, como mi mamá. También soy una adulta con responsabilidades y preocupaciones y platos sucios y posicionamientos políticos. Uno de ellos es ser una marica visible y que habla abiertamente y con fervor juvenil de lo hermosa que es Eva Green. Eso le sirve más a otra gente que a mí. Gente que de repente me sonríe de más y me habla titubeante para contarme que le gusta un muchacho y no sabe cómo distinguir si es gay o no. A mí me sirvió para entender que la familia no solamente es biológica. También puede ser familia la mujer trans que te abraza como si te hubiese conocido desde siempre cuando le decís que te ofreces como voluntaria para la marcha del orgullo. Me sirvió para construirme una familia propia en la que caben mis hermanos biológicos, gente que brincotea en discotecas gays y parejas que llevan décadas juntas. Una en la cual mi orientación sexual no causa asco. La palabra me sigue sonando fuerte. Pensar que mi mamá y el asesino de 49 personas refugiadas en un sitio en el cual pueden besarse y abrazarse y tomarse de la mano tienen algo en común es algo que me duele. No suelo pensar en mi mamá en este modo. Hace 5 años que no hablamos y ella quizá ya es otra persona. Yo lo soy. Pero hoy desperté y lo primero que leí es nota tras nota tras nota tras nota de la masacre en la discoteca de Orlando y la motivación del asesino. El asco, uno que yo conozco demasiado de cerca, uno que yo elijo ignorar, pero me persigue. El Salvador es un país que ni siquiera trata de ocultar su capacidad de odiar. Odia al aficionado de la Alianza, a quien vota por la derecha, al pandillero, a los días nublados, al cristiano evangélico, al católico y al homosexual, al culero, a la marimacha. El Salvador cree que tiene derecho a odiarnos, pero no sabe muy bien por qué. A veces trato de pensar que es un odio hipotético. Quizá le repugne la idea del coito homosexual, pero no necesariamente Mario, el muchacho gay. Eso trato de pensar a veces. Incluso agarro valor y percibo al homófobo del foro para que me explique en mi cara porque piensa que yo no tengo derechos civiles. Luego veo el odio en sus ojos, un odio furibundo que lo consume a él, no a mí. Que le dispara la presión a él, no a mí, porque yo tengo el privilegio de saber que no tengo que aguantarlo, que su odio es suyo y de su intolerancia, que no tiene nada que ver conmigo, pero ese es un privilegio. El odio es el mismo en quien se cruza el pasillo cuando ve a dos maricas en plena cita, en la señora cincuentona que se asquea a ver el beso ficticio de la televisión y quien toma un AR-15 y mata a personas por tener una orientación sexual distinta a la suya. En mayor o en menor medida, pero es el mismo. Todo empieza por sentir asco. Mi mamá no me odia. Le escribe cartas a mi papá contándole qué ha sido de mi vida y la persona a quien describe no tiene nada que ver conmigo. No soy yo. Ella no sabe cuán definitivo fue el qué asco que dijo desprevenida una tarde de 2011, frente a la tele. No sabe cuán feliz puedo ser cantando a gritos las canciones de Rocío Dúrcal que canta ella, pero ella lo hace en casa y yo en un bar gay. La homofobia existe en todos lados, en distinto grado. A veces mata, a veces solo enoja. Sin embargo, siempre duele. de El amigo imaginario, escrito por Miguel Hueso Mixco, En un rincón del alma, de Jorge Dalton. La Revolución Cubana ocupó un lugar central en el imaginario que definió el compromiso político de la izquierda como el asalto al poder. En un rincón del alma, el reciente documental de Jorge Dalton no mira aquella época con nostalgia. Es un documento excepcional sobre Cuba y un emocionado registro de la memoria del poeta Eliseo Alberto. El documental le levanta la falda a uno de los capítulos más conmovedores del siglo XX. Cámara en mano, Dalton nos revela algunas de las partes más íntimas de la Revolución Cubana. Algunas son hermosas, otras feas y hediondas. La voz que narra la historia es la de Eliseo Alberto de Diego García Marrús, su nombre completo, periodista, novelista y poeta fallecido en julio de 2011 en la Ciudad de México, donde residía desde 1990. Ese monólogo, acompasado por el silbido de sus bronquios dilatados por el tabaquismo, aporta el emocionado registro de su memoria, a veces con ironía, otras con coraje y vergüenza. Dalton grabó la última conversación entre ambos unos pocos meses antes de su deceso. Para ese momento, Jorge no tenía idea clara de lo que iba a hacer con todo ese material que incluye recuerdos familiares, confesiones privadas y opiniones estéticas y políticas. Fue hasta un par de años más tarde, gracias a la insistencia de su esposa, Susy Caula, productora del documental, que la película fue tomando cuerpo y se convirtió en un documento excepcional sobre Cuba y en el testamento del poeta. Nunca he estado en Cuba. Mi imagen de La Habana está construida exclusivamente a base de conversaciones, lecturas y fotografías. A este repertorio vienen a agregarse ahora algunas de las fascinantes imágenes captadas por la cámara de Jorge Dalton. Su mirada no destila nostalgia por la revolución perdida, sino por la ciudad de la que decidió largarse para errar por México y El Salvador y a la que ansía volver. Dalton introduce piezas documentales inéditas sobre momentos claves de la sociedad y de la política cubana. Una de las secuencias más conmovedoras es la del hostigamiento a los jóvenes homosexuales en las calles de La Habana, cuando la juventud del mundo entero admiraba a los mismos ídolos, escuchaba la misma música y proclamaba el amor libre. En Cuba todo eso era considerado como un peligroso diversionismo ideológico. El documental también hace una reseña de la marginación que sufrieron los integrantes del grupo Orígenes y aporta nuevas imágenes a la iconografía del líder de aquella agrupación, el fabuloso José Lezama Lima, cuya impenetrable poesía provocaba la desconfianza de los comisarios culturales. Lo que se impone por sobre todas las cosas es el amor de Eliseo Alberto y de Jorge Dalton a Cuba y a La Habana. Jorge, nacido en El Salvador, llegó a la capital cubana cuando era un niño. Se formó en Cuba. No solo habla como cubano, tiene alma cubana. Él podría suscribir con pleno derecho lo que su padre, Roque Dalton, escribió alguna vez. Dos patrias tengo yo, Cuba y la mía. En una poco conocida entrevista publicada en El Caimán Barbudo, en 1966, Roque aconsejó a los jóvenes cubanos, con la grandilocuencia propia del momento, no perder su capacidad crítica y rechazar el conformismo. El documental del menor de sus hijos ratifica la imperiosa necesidad de alzarse a favor de la crítica, pero también expresa, en palabras de Eliseo Alberto, la aspiración de que en la nueva Cuba desaparezca el culto a los patriarcas de izquierda y de derecha. En un rincón del alma, una obra central en el cine documental salvadoreño de nuestros días, aparece en un momento propicio para reflexionar sobre los desafíos que enfrenta Cuba de cara a la transición abierta en 2016. De Enanos, escrito por Alejandra Nolasco, Máquinas. Hay un ejercicio que me encanta hacer en mis clases de teatro. Se trata de construir máquinas con los cuerpos. En grupos de 5 o 6 personas, cada uno es una pieza que hace funcionar el aparato. Unos son piezas móviles, otros piezas fijas, grandes, pequeñas, con sonido varios. Posibilidades hay montones. Entre todo el grupo se decide qué máquina se quiere ser y se reparten los roles que hagan que el mecanismo funcione. Al final, la máquina se pone en marcha frente al resto de la clase. Hace cerca de 6 años, cuando yo trabajaba en un colegio privado como maestra de niños, hacía este ejercicio con toda la primaria. Debo confesar que de esos años tan estimulantes, mis favoritos para casi cualquier cosa eran siempre los segundos grados. Y es que me parece que a la edad de 8 años los niños culminan un proceso que los convierte en una impresionante combinación de detectives curiosos, ingeniosos y aventureros, grandes conversadores y donantes de ternura tan dulces y mimosos como gatitos cariñosos. En fin, el día del que quiero hablarles dividí la clase en tres grupos y les propuse el juego de armar una máquina cualquiera. Entusiasmados construyeron un tractor, una máquina de hacer sorbetes y otra máquina que regaba agua. La segunda parte del juego, ahora que habían entrado en la dinámica, era construir una máquina que solucionara un problema. Les di ejemplos de soluciones a problemas sencillos como cortar la grama, limpiar la calle, arreglar las goteras, cualquier cosa. Incluso si se decidían por una máquina que hiciera sorbetes, esos sorbetes debían ser la solución a un problema y ese problema lo tenían que encontrar ellos mismos. Les di tiempo para organizarse e hice una ronda para chequear cómo iban y poder ayudarles a afinar las invenciones para la presentación ante toda la clase. El primer grupo que visité tenía bastante claro el problema y bastante clara la máquina. La solución que planteaban me sigue pareciendo hasta hoy una propuesta no del todo descabellada. Era una máquina policía robot que cambiaba el cerebro de los ladrones por el cerebro de un mono. El ladrón llegaba esposado y mal encarado, escoltado por un policía y era obligado a sentarse en la máquina. Una pieza lo sostenía y dos piezas hacían el cambio de cerebro, con sonido y todo, en un santiamén. Después del trasplante, el ladrón salía saltando y gritando como primate y el mismo policía de antes lo premiaba con una deliciosa banana. Alejandro, el cabecilla del grupo, interpretaba majestuosamente al maleante en sus dos fases. Al siguiente grupo que visité, me lo encontré en medio de una comprometida discusión de problemas tan serios como el ladronismo del grupo anterior. Se mencionaban terremotos, inundaciones, incendios, y en esa discusión estaban cuando Luis propuso una máquina que cortara flores. ¿Qué corte las flores? Pregunté confundida, pensando que a este maquinista quizás no le había quedado clara la indicación. Sí, que las corte, me dijo. Pero las flores no son un problema, Luis. Sí lo son. Un día me tropecé con una flor. Y el grupo entero se unió en unas risotadas y yo los dejé pidiéndoles que por favor buscaran un problema que afectara a una población más grande. Seguí la ronda y me topé con que el último grupo estaba haciendo una típica máquina del tiempo. ¿Pero qué problema soluciona esta máquina? Les dije, quizás con algún gesto de duda o desaprobación. ¡Soluciona todos los problemas, seño! Y me dejaron riéndome con una carcajada sin argumentos. Finalmente, nos dispusimos a ver los ejercicios de todos. El público se sentaba en el piso y uno a uno iban pasando los grupos al frente. Era el turno de esta última máquina, de esta máquina del tiempo tan eficaz, ante cualquier inconveniente. No recuerdo bien todas las piezas de la máquina, sin embargo, la imagen de Sofía, una flaca hermosa de colochos largos, se me viene a la cabeza cada vez que desconfío del tiempo o pienso en el hubiera o en el no se pudo de algo. Sofía era la cortadora. Apoyada sobre sus rodillas, hacía un gesto con sus manos sobre el piso como partiendo en trozos una masa invisible. Junto a mí estaban sentados Alejandro y Rodrigo en el público. ¿Y Sofía qué es? Preguntó Alejandro. Una cortadora, le respondí. ¿Y qué corta, seño? El tiempo. Corta los días, contestó Rodrigo sin titubear, inclinando la cabeza para susurrarle a Alejandro la tan evidente respuesta, pero sin apartar la vista del grupo que presentaba su invento. Ah, entonces no existen. Alejandro meditó 2 segundos su propia conclusión y saltó desde el público enérgicamente, gritándole a la máquina en funcionamiento: ¡Sofía, no! ¡Por favor, Sofía, no los cortes! ¡Que el sábado es mi día favorito! Aquí terminamos la transmisión de este nuevo capítulo de Se Oye Libre. Desde El Salvador para Latinoamérica, gracias por acompañarnos y gracias a los amigos del Faro, a Oscar, Virginia, Alejandra y Miguel por compartir con nosotros. Todos los blogs del Faro se encuentran en los blogs.elfaro.net. Toda la música y sonidos especiales de esta transmisión son de acceso libre o se encuentran en el dominio público. Aplausos de Yannick Lemieux, Tada de Mike Connie, Rain,